cabeza al revés. Y el vaivén de tu cintura me parece la tortura más bonita que me puedes hacer. Ay, morena brasilera, muchachita de Ipanema, cuando bailas en el carnaval, tu suave meneíto me produce tal gustito que me pone el corazón a sudar. Si no mandas ni una postal, aún recuerdo el balanceo de tu cuerpo y me mareo como un pato navegando en el mar. Ay, chiquilla americana, desde Chile hasta La Habana, cuando dejas tu silueta volar, me hipnotiza como un pato y mis ojos como plato no te pueden dejar de mirar. Mueve tu cucu, tisica, mueve tu cucu, mueve tu cucu, mueve tu cucu. ¿Con quién bailas? Mamarejada. Besa de verdad, y no es quien la compare, pero la española sabe de la mesa más que la mitad. Y por fin me Andalucía, reina de la morería, cuando sale a la calle a bailar, al compa del sevillana, al compa del colombiano, su salero no se puede aguantar. Y Toño.